mi inconmensurable cariño, respeto, abrazo a los y a las sobrevivientes, a las y los familiares, y saber que cada una de estas discusiones, audiencias, realmente revive el dolor y es un nuevo aporte que valoramos en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Sin el testimonio de las y los sobrevivientes y de los familiares, no hubiéramos podido llegar hasta aquí, así que todo nuestro agradecimiento. Y bueno, me toca volcar algunas opiniones, voy a ser breve, creo. Pero además de ser militante y de la Liga, también tuve mi paso por un centro clandestino y no puedo dejar de recordar y afirmar que todo lo que hemos hecho siempre ha sido para tratar de que los que no tienen voz puedan ser escuchados. Y en este caso no se trata de los que no pudieron venir hoy, sino de los asesinados, exterminados, desaparecidos en el lenguaje de ellos. El 4 de agosto de 1976, Santiago Omar Rivero festejó su cumpleaños, 53 años, y lo festejó en la plenitud del poder. Comandaba una verdadera zona militar, aunque no se la nombraba como tal. Los militares contaban 1, 2, 3, 5, porque la 4 era la que dirigía Rivero, oculta bajo el nombre de institutos militares. Pero como se ha demostrado varias veces en este proceso, la unidad de institutos militares tenía bajo su control operacional de inteligencia represivo a toda la zona norte del Gran Buenos Aires, entonces el corazón fabril del conurbano. Además, Rivero estaba muy contento porque no solo era el jefe de institutos militares, era también miembro de la Junta Interamericana de Defensa. Recordemos que la Junta había sido creada en 1942, pero adquirió su potencia en 1947, con el TIAR, el Tratado Interamericano de Río, un instrumento que los Estados Unidos pusieron al servicio de su lucha contra el comunismo y la subversión apátrida, como diría Riveros. La Junta Interamericana fue el único instrumento supraestatal de la represión. La Junta Interamericana de Defensa era al Plan Cóndor lo que la Junta Militar a los grupos de tarea en la Argentina. Es decir, era la cara institucional, la máscara de supuesta legalidad que protegía al Plan Cóndor. El mismo Riveros, en sus célebres palabras de despedida de la Junta Interamericana de Defensa en 1980, citadas millones de veces, porque fue la frase con que el informe de la CONADEP demostró que los militares habían protagonizado un plan de exterminio, no por exceso o por descuido, sino, como dijo Riveros, con la doctrina en la mano. Y él sí que sabía de qué doctrina se trataba. En 1975 había sido uno de los pocos jefes militares que elaboraron la llamada orden de combate. En su anexo 2 de inteligencia, como también se ha demostrado centenares de veces, prácticamente tenía el listado de los 30.000 desaparecidos, que todavía estaban vivos, que todavía eran seres humanos, que todavía eran personas con amores y pasiones, antes de que Rivero, junto con nosotros, comenzara el plan de exterminio sistemático y minucioso. Quiero decir que los efectos del plan de exterminio que ayudó a elaborar Riveros y fue parte importante de su ejecución, todavía lo sufrimos. Las y los miles de compañeras y compañeros que continúan desaparecidos y, como ya se ha dicho aquí, de cuyo destino final se niega a Riveros a dar cuenta. La concentración monstruosa de riqueza, poder, medios de formación, de formateo psicológico y cultural de la población, esa concentración de riqueza de la cual Riveros contribuyó a instalar en el poder real, aún sigue en estos días en el poder. Y no es poca cosa para nosotros, que son esos sectores, la ultraderecha, los nostálgicos del genocidio, los que han estado siempre en contra del pueblo y de cada una de sus luchas o sueños, los que bombardearon la Plaza de Mayo en el 55 y apoyaron al golpe en el 76, los que celebraron con Macri el negacionismo, todos ellos son los que lo quieren libre, plena libertad, como un modo de exaltación de la impunidad sistemática por la que luchan. Para ellos, Riveros es un símbolo. Este, como se dijo, no es un hombre viejo ni débil. Es un hombre que en la plenitud de su edad, en la plenitud de su vida, en la plenitud de sus capacidades, llegó a lo máximo del poder en el Estado. Los 50. A los 53 años celebró aquel 8 de agosto del 76 su cumpleaños. A los 50 años consumó un genocidio con odio de clase, con odio al pueblo, con odio a la cultura, con odio a la belleza. Y el Estado, en sus diversas organizaciones, instituciones y manifestaciones, el Estado en la diversidad de acepciones que encubren las relaciones de poder, como le hubiera gustado denunciarnos que leemos a Gramsci, lo ha defendido como a uno de sus más queridos y preclaros hijos. El Estado argentino lo protegió de toda mirada hasta finales de la dictadura en que actuaba como embajador de la dictadura en Uruguay. El Estado debe hacerse cargo de la impunidad que le regaló. El Estado argentino lo indultó en 1989 con la firma de Carlos Saúl Menem. Y recién en 2007 se anularon los indultos malditos y se permitieron que se inicien los crímenes, perdón, el juicio a los crímenes. Luego de 33 años, 33 años de absoluta, dura, agraviante, completa impunidad. El Estado debe hacerse cargo. Había pasado su madurez en plena libertad y gozando de su poder. Hasta los 86 años, Santiago Omar Riveros fue intocado en la Argentina, salvo minúsculas, puntuales, acciones que apenas lo rozaban. Fue condenado a los 86 años cuando ya había vivido toda su larga vida, pletórico de poder, de placeres, de riquezas. A lo largo de su larga vida, 86 años tenía, no se había privado de nada, al revés. En contra, de una manera antagónica con lo que él le había hecho a centenares y miles de compañeros a los que le quitaron la vida, la libertad, los sueños, las esperanzas, y todavía muchos de ellos continúan desaparecidas y desaparecidos. De esa extensa vida, de su extensa vida, no ha pasado ni siquiera el 20% de su vida limitado en alguno de sus poderes y derechos. Nosotros nos pronunciamos para que siga en la condición en que está hoy. Pero pase lo que pase, ocurra lo que ocurra con esta audiencia, su vida será mejor, más plena, más libre. Habrá gozado muchísimo más de lo que pudieron vivir nuestros compañeros. Y por eso, con Pablo Neruda, nuestro Pablo Neruda, al cual él tanto odia, con Pablo Neruda decimos que por estos muertos, nuestros muertos, pedimos castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pedimos castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pedimos castigo. No los queremos de embajadores, tampoco en su casa tranquilo. Los queremos ver aquí juzgados, en esta plaza, en este sitio. Queremos castigo, quiero castigo.